avísame si acaso te demoras. Yo voy a estar esperándote a la misma hora. En el colegio me anda por la tarde a sola. Voy a tenerte mía, voy a besuquearte toda. Mañana avísame si tú me tengo moda. Para pillarte que sepa que no estás sola. Yo voy a toda por ti, yo moriría por ti. Yo mataría por ti a cualquier hora. Aunque te luche, yo sigo en la lucha. Cuéntale que canta mis canciones en la ducha. Y que tus emociones son muchas. Es mi único pecado es amarte. Y ser dueño de toda tu parte. Solo me quité usted lo mismo antes. La nena se va conmigo después de avance. Hey, mañana avísame si acaso te demoras. Yo voy a estar esperándote a la misma hora. En el colegio anda por la tarde a sola. Voy a tenerte mía, voy a ver su piante toda. Mañana avísame si tú me tengo moda. Para pillarme y que sepa que no estás sola. Yo voy a toda por ti, yo moriría por ti. Yo mataría por ti a cualquier hora. Solicito. La número uno, y como tú no hay dos. Con la cama somos tres, porque no nos comemos hoy. Estoy loco, no ponerte en cuatro. Pero me llamo a las seis pa' fumarte traje. Son siete los pecados que te quiero cometer. Si no me la de ocho, ni llegamos al motel. Comenzamos a las nueve y terminamos a las diez. A.M. Cuando la tope ya no se viene. Estoy pa' darte lo que tú me ordenes. Solo me buscas cuando te conviene. A.M. Cuando la toco ya no se gana. Estoy pa' darte lo que tú me ordenes. Solo me buscas cuando te conviene. Cuando te conviene, viene. No voy a ir pa' que conmigo entrene. Nunca falta un par de los weekendes. La baby bien loca me tiene. Ya comí pero quiere que me la cene. A la una los dos bajamos el estrés. Cuando la puse, cuando fue que la enamoré. A las cinco terminamos y la dejé a las seis. He tenido ganas de volverla a ver. La dejo en la B8, a eso de las nueve. Allá le doy un jet por lo rico que se mueve. Está haciendo calor pero se abajo la llueve. Que pa' mi cama me la lleve. La dejo en la B8, a eso de las nueve. Allá le doy un 10 por lo rico que se mueve. Está haciendo calor pero se abajo la llueve. Que pa' mi cama me la lleve. A.M. Cuando la toca ya de no se viene. Estoy pa' darte lo que tú no tienes. Solo me gusta cuando te conviene. Hey. A.M. Cuando la toca ya de no se viene. Estoy pa' darte lo que tú me ordenes. Solo me gusta cuando te conviene. Yeah. Baby, pon la alarma, que por ti madruga. Si tienes trabajo de la uni, yo te ayudo. Trata de picharte, pero no se pudo. Si quieres le envío un saludo, pa' que no se quede. Tranquila, no lo dé. Dile que tú y yo somos amigos y quiero que me aconsejes. Si tú le artista, me avisa si quieres que lo maneje. Que pa' ti trabajo de 8 a 5 al mínimo. Cuando tú lo mueves, mami, soy lo máximo. Me mira y tú sabes que me vengo tímido. Aprendemos y eso se me quita rápido. Piché a todos y vámonos pa' mí con ojo. Que hay el sueño que en el avión lo hacíamos. Pide lo que sea y que a ti no te digo que no. Salimos de noche y llegamos a M. Cuando la toco yo de no se gana. Estoy pa' darte lo que tú me ganas. Se te pide y dice que ella se hizo nana. Yeah, yeah. Y ya tú me conoces, te siento por la once. Me das la vela y llego antes de las once. Salimos en Carolina, terminamos por Ponce. Si tú me quieres ver, ¿por qué me piché entonces? Déjate ver. Pa' terminar lo que no hicimos ayer. El tiempo es corto y no lo va a perder. Yo quiero volver a probar tu piel antes que sean las 12. A.M. Cuando la tope ya no se viene. Estoy pa' darte lo que tú me tienes. Solo me gusta cuando te conviene. A.M. Cuando la tope ya no se viene. Estoy pa' darte lo que tú me tienes. Solo me... Polo Rego Puga mezcla en las tandas de la Mega Colombia. Está pa' comerte toda todita si estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, así que la nota nunca se va. No hace falta nada si estás tú. Yeah. Yo no sé ni qué hacer, no sé. Cuando estoy cerca de ti. Tus ojos color café.

rápido, despacio. Quieres que te suene y te velo con ganas, párate, no puedes. Pinto el bombino, como pero. La conocí una noche, la llevé a la cama. Fue tan especial que no sé cómo se llama. Me hipnotizó como jugó con su cuerpo. Y hoy, mi cama la llama. La conocí una noche, la llevé a la cama. Fue tan especial que no sé cómo se llama. Me hipnotizó como jugó con su cuerpo. Y hoy, mi cama la llama. In New York, see you reminiscing on your body. From your gun, you have me feeling like I'm at somebody. Espanyol, my knee to me, yeah, Jamaican daddy. From Puerto Rico, back to Spain, me ready to go, Charlie. All with me, sadi, you make me glady. Healthy body, you know what, quick gun in a baggy. Wanna ship your property, me ready to go, taggy. I'm Moses, gal, I tell them, send them one, ready. Reggaeton, marathon, gal, want me runny. Full of clam, man, I tell you, say, you gummy. Well, here I am, ready, you walk it till you don't need. Real man, me, I no punk, so no call me dummy. Well, if I stand ready, me don't beat it like a jummy. And when you're gone, you make me never speak so. Me. Your G's in the other man, nothing comes from me. Me want you back in my life and believe me, mommy. So what? I dance all meet reggaeton. G-Dub and Bino alongside Beanie Man. Yeah. This one is another hit song. Everybody wave and clap along, come along. Con un flow bien natural. G-Dub and Bino alongside Beanie Man. This one is another hit song. Las 12, la disco quiero un regaleteo. Juguito de perro mía le está fumando y no tose. Y a todos los perros míos salieron al recreo. Nosotros somos como el popper y ustedes como el boxer. Vengo rabioso como un perro boxer. Ella se quitó el pantillo, me quita el boxer. Los Looney Tunes y Michael Jordan clavándose a los monsters. Me quedé guapo con el monster, solo le gustan los hosters. Esta noche va a ver quién soy. Esta noche bebé no tiene novio. Estoy recibiendo tu culo en el podio. Te juro que esta noche baby voy a que te doy. Soy así, malcriado. Soy así, un desgraciado. Yo soy así, un underground. Pero es que esas nalgas son mucho con demasiado. Porque yo soy así, malcriado. Yo soy así, un desgraciado. Yo soy así, un underground. Pero es que esas nalgas son mucho con demasiado. Porque yo soy así. Tú eres una feca, pero eso está bien, porque yo también. Por la noche Batman, por el día ven como el concierto de Pepin, quítate el sostén y tíralo por acá. Las gatitas están activas, las solteras, mano arriba, parisito, una chimba. Y hoy tú me llegas a tu casa, después de esta borrachera, el día que ponga guanta uva, como vaya que no me entera. Pasaste el pinche, yo le llegué a Medellín. Flanqueaste como peligroso, te viendo seguir. Estas son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. Quiero un gusto. Yeah, yeah. Hold on. Show me what makes you special. voy a dar candela. Yo me equipé con una 23, me metí pa' tu bloque para dar candela. Yo me equipé que se meta a secuela, le monté el chipote para dar candela. Yo me equipé, equipé, equipé, equipé, equipé, equipé, equipé. Automatic rifles son falla, matando puertos la raya no falla. El caracol en la esporta un falla, para el lechón lo que tengo es falla. Me metí pa'l flon, me llevé como a ser difícil que esquive si me pongo en guerra. Mi nuevo plan, muévete y muérete, machingón con griffil pa' que cojan pela. Si quieren pis, que me pidan request pa' que no los pille y se los trague la brea. No se me olvida lo de aquel día, no hablen de paz que a mi mente no entra. Si tu mujer me baila, se va en día. No quiero paz con puerco, so remember. Puta, puta, vengan todos por mí. Yo nací sin miedo y no tengo miedo a morir. Puta, puta, vengan todos por mí. Pero cuídense bien que no los cojan, cuida. Yo tengo un rifle pa' irte con refill. Pa' que no cojan lucha, yo les voy a advertir. No meten cuca, los voy a partir. Si me marcan, yo calo, yo chutan kill. Yo me equipé con una 23, me metí pa' tu bloque pa' dar candela. Yo me equipé que se meta, se fue, le monté el chipote pa' dar candela. Yo me equipé, equipé, equipé, equipé, equipé. Estoy loco que se pasen pa' que se mueran 10 gente de un puentazo. Estoy andando con una .40. Tu valor no anda contigo, se quedó en la compra-venta. Mi dinero aumenta en cámara lenta. Es más, me voy a hacer un selfie al frente de mi caleta. No que con lo mío, en nadie yo confío. Un regalo pa' los cocodrilos, te tiro pa' el río. Es que tú no eres ni de agua de jabón. Aquí tenemos tantos peines que parecemos salón. Es que tú no eres ni de agua de jabón. Aquí tenemos tantos peines que parecemos salón. Yo me equipé con una 23, le monté el chipote pa' dar candela. Yo me equipé con una 23, me metí pa' tu bloque pa' dar candela. Yo me equipé, equipé, equipé, equipé, equipé, equipé, equipé, equipé, equipé, equipé, equipé, equipé, equipé, equipé, equipé. Yo me equipé, equipé, equipé, equipé, equipé, equipé, equipé, equipé, equipé, equipé, equipé, equipé, equipé, equipé, equipé, equipé, equipé, equipé. Endemoniando el abuso me cansé. Empañé el motor y cacho una 23. Cuando los pille jalarle chambel y brilla, ya, ya, los tíos van a llover. Se curaron porque me dieron en güera, pero tranquilo, baby, que la vida era. Pillar uno por uno en esa bandera, pa' cobrarle la falla, falla, falla, bota el pistol cuando está prendido. Yo no estaba en gente, no estaba en lío. Si me cojo el borracho, Pepe bien aborrecido, me le voy a meter pa'l bloque y van a salir pa'l tío. Yo me equipé con una 23, me metí pa' tu bloque pa' dar candela. Yo me equipé, el que se meta se fue, le enganché el detente y te di candela. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego Puga. ¡Dame vida, DJ! Because it worked on our last.

baby. And baby, it's you, baby, it's you. Probably won't. I got nothing left to lose. Or you, or do my bad habits need to work it out. está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego Puga. ¡Dame vida, DJ!